Señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera y como todos los lunes, cuando pasan algunos minutos de las 10 de la mañana, vamos a adentrarnos en las profundidades del conocimiento, del pensamiento. Nos damos este lujo acá en el Mañanero Informativo de que nuestro programa se vista de etiqueta. Y entonces, con nuestras mejores galas, recibamos a la sabiduría, al conocimiento, recibamos a la especialidad. Sí, porque llega la columna emblemática del licenciado Papalorti, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Tato. ¿Cómo le va, Nacho? Buen día, Papalorti. ¿Cómo le va? Acá andamos. Buen día, señor operador. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de dos acontecimientos importantísimos para mí y para recuerde que estamos con. Ya está formado y yendo para adelante nuestra asociación civil, Honor, Patria y Convicción. Entonces, bueno, hubo dos acontecimientos esta semana que realmente nos hemos festejado mucho, estamos muy alegres. Se supone ya a qué me estoy refiriendo, por ejemplo. Uno, acá Vernáculo, que es el juez que ganó, el juez Susano, el que ganó la corte, que propuso... Ah, Valerio. No bueno, sabe el nombre de bueno, juez, Papalorti. Tiene como un nombre medio apellido, medio extraño. Bueno, apoyamos al juez Valerio la decisión del gobernador. Él dice que necesitamos mano dura, nosotros estamos de acuerdo. Así que hemos festejado mucho con la decisión de la elección de este juez como miembro de la Corte Suprema. El problema es que ahora que va a haber que agrandar las cárceles, o lo que nosotros le proponemos al gobernador es que, como ha crecido tanto la Universidad Nacional de Cuyo ediliciamente, bueno, traslademos ahí la cárcel, porque van a quintuplicarse la capacidad carcelaria a los habitantes. Pero, ¿cómo? Y la universidad lo mandamos a la cárcel, que se la arregle. La educación puede esperar, Tato. Esto es un problema más grave. La educación que espere, sí, que vayan, ¿no? Un par de... Y llenamos de presos ahí la universidad, 25.000 presos. No, pero Papalorti. Le damos de comer lo que pinten, un caballo viejo, qué sé yo. No sé. O lo hacemos laburar adentro. Y si están ahí, porque se lo merecen, Tato. Sepamos que son gente que merece la mano dura y le vamos a proponer al Senado también que revea que apruebe leyes que sean más duras todavía, porque así está la famosa puerta giratoria de un Tato. No, ustedes pero... presentaron estas cartas, ¿no?, para aceptar a Valerio. Claro, apoyamos al gobernador. De apoyo. Sí. Bueno, miren. Honor, patria y convicción. Estoy atónito. Pero usted me decía que tenía dos temas. Sí. Y el otro es la elección de la madre patria, acá de los Estados Unidos, que es el Donald Trump, que nada tiene que ver con Donald que canta la ola y el viento, ni con el pato Donald, ¿sí? Donald Trump, que es un tipo que es un gran hacedor, ha llegado a ser hecho millonario de casi de abajo, entonces suponemos que con sus grandes ideas... vamos a llegar a... Va a ser de este país más y nos va a hacer crecer toda la región, por supuesto. ¿De este país? ¿Qué dice este país? Estados Unidos. Ah. Pero ¿cómo todo? ¿Usted cree que nos va a hacer? Si él está planteando cerrar la economía, está planteando construir muros y deportar gente, eso no nos va a hacer crecer a nosotros. Bueno, pero su idea nos tiene muy convencido su idea de ser mano dura con todo esto. ¿Y que usted quiere ir a salir a Estados Unidos acaso, un Tato? No, entonces, ¿cuál es el problema? Pero escúcheme, es el método. Hay gente, hermano latinoamericano, que están yendo para allá, que lo van a echar. Bueno, por lo menos que no entre más nadie. Hay familias que dependen de las remesas que le mandan de Estados Unidos. Ah, y bueno, ahí tiene razón. Laburan y se llevan la plata de laburando ahí. Ahí tiene razón nuestro amigo. Pero ¿y si ellos por qué lo defiende a Trump? ¿Qué te interesa usted? No, yo no. Nosotros es como idea política, como idea, ¿me entiendes? O sea, nos gusta que gane este tipo de gente, este tipo de ideas en el mundo y más en un país referente como es. No, pero Estados Unidos. Seguimos endureciendo la mano y entonces esto es peor y estamos hablando de una potencia armamentística. Por eso vamos a aumentar la cárcel para que no, a ustedes se refiere. Pero en ambos casos usted es mano dura y lo que hace es agudizar el conflicto, no estás trayendo soluciones. Sí, vamos a solucionar el conflicto. Todos los presos van a estar en la cárcel donde tienen que estar y nosotros vamos a caminar libremente por la calle. No, pero los presos no están para siempre, tienen que salir en algún momento. Bueno, cuando 45 años de cárcel así va a no, aprendan. ¿Cómo le va a dar 45 años de cárcel? ¿Cómo va a tener una por persona? Por robo simple. No, papalorte, ¿cómo me va? ¿Cómo por robo simple lo va a meter 45 años preso? Va a ver cómo lo roba más ese. No, pero no. Y aparte lo cacheteamos todos los días, eso seguro. No, pero violencia no, papalorte. ¿Cómo? Y sigue introduciendo la variante de la violencia. Con la paz y con este tipo de cosas, que todos entendamos, no, hemos llegado donde hemos llegado, don Tato. Ya está probado que no va. No hemos llegado acá por culpa de gente como ustedes, que quieren sopapo, violencia. Eso es lo que nos sopapo. Represión, eso es lo que usted quiere, papalorte. En el tuje, todo. No, papalorte, no funciona, ¿cómo? No, papalorte. Usted flaco, es un así, fascista, papalorte. Usted... Le vamos a comer de vez en cuando, una vez a la semana que le toque por sorteo van a comer los No, pies. ¿Cómo va a hacer eso? Usted es un criminal inhumano, es peor que los nazis, mire, papalorte. Yo creo que tengo apoyo de la gente, don Tato. Usted me tiene cansado con su pelito largo y esas cosas. Usted me tiene podrido, usted se hace el conocedor, pero es un cuadrado. No, señor. Fascista, ignorante. Yo y mi familia somos usted todos un energúmeno. De familia bien. Usted es un zambolotudo. De familia bien. Qué bien, bien de porquería la...